estimado conveniente que me dirija a la opinión general del país. Lo he hecho desde un punto de vista intemporal, dejando a un lado las preocupaciones más urgentes y cotidianas que no me incumben especialmente, para discurrir sobre los datos capitales de nuestros problemas, confrontados con los intereses permanentes de la nación. A pesar de todo lo que se hace para destruirla, España subsiste. En mi propósito, y para fines mucho más importantes, España no está dividida en dos zonas delimitadas por la línea de fuego. Donde haya un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo y una voluntad que entran en cuenta. Hablo para todos, incluso para los que no quieren oír lo que se les dice, incluso para los que por distintos motivos contrapuestos, acá o allá, lo aborrezcan. Es un deber estricto hacerlo así. Un deber que no me es privativo, ciertamente, pero que domina y subyuga todos mis pensamientos. Añado que no me cuesta ningún esfuerzo cumplirlo. Todo lo contrario. Al cabo de 2 años en que todos mis pensamientos políticos, como los vuestros, en que todos mis sentimientos de republicano, como los vuestros, y en que mis ilusiones de patriota, también como las vuestras, se han visto pisoteados y destrozados por una obra atroz, no voy a convertirme en lo que nunca he sido, en un banderito ruso, fanático y terrible. Incumbe a los gobiernos dirigir la política y dirigir la guerra, los cuales gobiernos se forman, subsisten o perecen según los vaivenes de su fortuna o de su popularidad, como las aprecian los órganos responsables en los cuales se representa y por los cuales expresa su opinión pública. Puesto a discurrir sobre la política y sobre la guerra, desde aquel punto de vista que he nombrado y que me pertenece por obligación, he procurado siempre afirmar verdades que ya lo eran antes de la guerra, pero son hoy como seguirán siéndolo mañana. Seguramente estas verdades las hemos descubierto entre todos, cada cual a su manera. Unos las han descubierto por el puro raciocinio. Otros las han descubierto por los implacables golpes de la experiencia. Lo que importa es tener razón. Y después de tener razón, importa casi tanto saber defenderla. Porque sería triste cosa que teniendo razón pareciese como si la hubiésemos perdido a fuerza de palabras locas y de hechos reprobados. Es seguro que a la larga la verdad y la justicia se hacen fácil. Mas para que se lo abran, es indispensable que la verdad se pone esta gente en lo íntimo de la conciencia. Y se acicale bajo la lima de un juicio independiente. Y que salga a luz con el respaldo y el seguro de una responsabilidad. He deseado y procurado siempre que todos lo hagan así. El derecho de enjuiciar públicamente subsiste, a pesar de la guerra. Salvo en aquellas cosas que pudieran perturbar conocidamente lo que es propio y exclusivo de las operaciones de la defensa. Y de esa manera, cada cual aporta a su grano de arena a formar la opinión. Pero más que un derecho, es una obligación imperiosa y de todos los que de una manera o de otra toman parte en la vida pública. Es una obligación difícil de cumplir. ¿Cómo no va a serlo? Demasiado lo sé. Para vencer esa dificultad, se recomienda mucho, como higiene moral, el ejercicio cotidiano de actos de valor cívico, menos peligrosos que los actos de valor del combatiente en el campo de batalla, pero no menos necesarios para la conservación y la salud de la República. En esa tarea de aconsejar a la opinión, o más exactamente, de poner a la opinión en condiciones de saber lo que conviene al país, no he regateado nunca mi parte, tampoco hoy. Pienso que en España, amigos y enemigos están habituados a escucharme como a un hombre que nunca dice lo contrario de lo que siente, o a no escucharme, y por igual razón. Con estas advertencias, llamo en primer término vuestra atención sobre un hecho que todos conocéis. De todas las fases por que ha ido pasando este drama español, la que hoy predomina y absorbe a todas las demás es la fase internacional. El drama español surgió aparentemente con los caracteres de un problema de orden interior de España, como un gigantesco problema de orden público. Todos los gobiernos de la República se han esforzado por situarlo así, y porque no fuese mal, y ya era bastante. Y la sinceridad de los propósitos y de las intenciones de todos los gobiernos de la República no puede ponerse en duda, aunque no sea más, si no hubiera otras razones, que por la consideración de su propia conveniencia, porque de que el drama español dejase de ser un conflicto interno nuestro, solo mayores desventuras y calamidades y conflictos podían venir. Pero el ataque a mano armada contra la República descubrió pronto su aspecto de problema internacional. Lo descubría porque unos grupos sociales, o unas fuerzas políticas, o las fuerzas armadas del Estado, se rebelaban contra el régimen establecido. No. Se rebelaba esa fase porque otros estados europeos, principalmente Alemania e Italia, acudían decididamente con hombres y material en apoyo de los que atacaban violentamente a la República. ¿Y por qué acudían? ¿Por qué les prestaban ese apoyo? ¿Acaso por pura simpatía política? ¿O emprendiendo lo que se llamaría malamente una cruzada ideológica. Por puro espíritu de propaganda. No. En el fondo, al Estado alemán y al Estado italiano les importa muy poco cuál sea el régimen político de España. Y si la República Española se hubiera prestado a entrar en el sistema de política occidental europea que planteaba el gobierno italiano, y a prestarse a deshacer el status quo actual, y a servir los intereses de la naciente hegemonía italiana en el Mediterráneo, es seguro que en Roma y en Berlín se hubiese declarado que la República Española era un arquetipo de organización estatal. Les prestaban esa ayuda para incorporar a España, con todo lo que España significa, a pesar y por iguales razones. Pero dentro de esto, y dejando a salvo el interés nacional de cada cual como lo entienda, es innegable que existen contactos, repercusiones probables, interferencias, que forman parte de aquel mismo interés nacional y que constituyen el terreno común para una inteligencia en favor de la paz y en la protección de la independencia de cada uno. Así he entendido el problema. Todo lo que los gobiernos de la República han hecho sobre el particular no ha rebasado nunca los límites decentes que la discreción exterior impone. Y es absolutamente absurdo suponer que nadie con responsabilidad en la República Española ha tenido el pensamiento ni el deseo de la intención desaparece del conflicto nuestro interior, provocando una conflagración europea. Contra semejante dislate militan muchas razones. Me deshace que expuse algunas. Militan todas las razones de humanidad, de prudencia humana y de sabiduría en la conducta de la vida, que hay siempre contra cualquier género de guerra. Milita además que los españoles ya tenemos bastante y aún de sobra con la guerra que estamos sufriendo. Y milita además una consideración de orden político bastante clara. Si por causa de la guerra de España hubiese en Europa una conflagración general, la causa de España quedaría relegada en muy segundo término. Y la solución que adviniera no tendría nada que ver, ni por casualidad, con los intereses fundamentales que nosotros representamos y defendemos. Es, por tanto, indispensable que se acallen las imaginaciones quiméricas que esperaban o tenían actos de desesperación del gobierno de la República. En primer lugar, aquí nadie está desesperado. Y en segundo lugar, si las dificultades creciesen todavía, sería desatinado remedio provocar una todavía mayor y seguramente indominable. Los hombres de mi generación recibimos todavía en la adolescencia la impresión del desastre de 1898. Huella terrible que en ciertos aspectos ha dominado toda nuestra vida pública. Hemos pasado 40 años escarneciendo aquella política, sin piedad para ella, sin tomar en cuenta ninguna de las excusas posibles que un político encuentra siempre para justificar su posición. Y sería demasiado, a estas alturas, que tuviéramos que someternos a la cruel burla del destino de cometer un dislate todavía más grande. Por mi parte, no podría prestar, no podría resignar ni a una aparente aprobación, ni siquiera con mi muda presencia, a ningún acto de ningún gobierno que pareciese inspirado directa o indirectamente en el propósito de convertir la guerra de España en una guerra general. Las tesis que han prevalecido en el exterior, entre los que se ocupan de nuestro problema en cuanto al problema europeo, consisten en afirmar que es indispensable limitar la guerra de España y extinguir la guerra de España. Se entiende por limitar la guerra de España tomar aquellas precauciones y aquellas medidas que corten el peligro de la conflagración general salido de nuestro problema. Y por extinguir la guerra de España en la pacificación de nuestro país. He tenido ocasión de decir ya, meses hace, que limitar la guerra de España es obligación de los demás. Porque no hemos sido nosotros quienes han extendido la guerra de España a los intereses de otras potencias. Que incumbe a los demás limitar la guerra de España. Nosotros no tenemos medios de impedir que desembarquen en España por millares y por millares de toneladas los hombres y el material de Italia y de Alemania. Incumbe a los demás limitar la guerra de España. Extinguir la guerra de España incumbe a los españoles. Cuando haya desaparecido la península, el baldón de ignominia que supone la presencia de los ejércitos extranjeros luchando contra los españoles. Antes no. Para limitar la guerra de España, secundando esa iniciativa exterior y esos puntos de vista exterior, y desmintiendo una vez más los supuestos propósitos de los gobiernos españoles favorables a una conflagración general, la República ha consentido sacrificios inmensos, sacrificios en su interés, sacrificios en su derecho. A todo lo largo de la lamentable historia de la política de la intervención, está siempre el sacrificio de la República y del gobierno republicano. De el valor moral, de la energía cívica, de la perspicacia política que hay en el fondo de la política de no intervención, la historia juzgará. Pero nosotros estamos autorizados para decir desde ahora que sin dudar de las buenas intenciones de los demás, tal como ha funcionado y funciona la política de no intervención, ha parecido que el único que no tenía derecho a intervenir en la guerra de España era el gobierno español. Producto de esa tesis y órgano de esa política son el Comité de Londres y su acuerdo reciente que todos conocéis. Por fin, las potencias signatarias del acuerdo de no intervención han llegado a aprobar un texto en virtud del cual, con estos y los otros métodos, se retirarán de España estos que llaman los voluntarios extranjeros. Hace un año, por ahora, un texto aproximadamente igual no pudo ser aprobado en Londres. Ciertamente que no por culpa del gobierno de la República. Y yo considero que si ese texto se hubiera aprobado el año anterior, a pesar de todas las tardanzas y disquisiciones que puedan ponerse en su ejecución, ya estaría cumplido. Y España, pacificada. Porque si hace falta limitar la guerra y extinguir la guerra, y para cada cual es un deber distinto, yo añado ahora que limitar la guerra de España, si en efecto se limita, es extinguirla. porque la guerra en España está única y exclusivamente mantenida por la invasión extranjera. ¿Qué vale el acuerdo de Londres? ¿Es por de pronto de mala fe dudar de la actitud del gobierno español frente a ese acuerdo? En primer lugar, el gobierno de la República no tiene que pedirle permiso a nadie para aceptarlo o para rechazarlo. En segundo lugar, el gobierno de la República, que mantiene la tesis de que el conflicto español debe quedar reducido, como siempre lo ha sostenido, a un conflicto interno, no puede negar paso a las medidas que tenga el propósito de darle una más o menos remota realidad. Es bueno que se sepa que ya en septiembre del 36 no faltó quien recomendase y señalase ese camino, sin resultado. Y que desde entonces acá, los gobiernos, una vez en Ginebra, otra vez en Londres, o donde lo ha podido hacer, han insistido continuamente reclamando una solución en este particular. Nunca hemos pedido otra cosa. El gobierno podrá hacer las salvedades de principio, de realización, criticar o pedir aclaraciones, modificar estos o los otros puntos, pero en el fondo del asunto, nuestra voluntad y la voluntad del gobierno es de sobra conocida. Que se vayan los invasores de España. Y nos resignaremos a que se vayan los hombres que voluntariamente y de verdad han venido a defender la República. Pero que se vayan. La República y la paz de España habrían dado entonces un paso de gigante. Yo no sé si se cumplirá o no. No sé lo que ocurre. No tengo noticias de lo que ocurre en los recónditos despachos donde los diplomáticos cuchichean. Pero si de verdad se quiere alejar de Europa el peligro de la guerra, y si de verdad se quiere pacificar España, no hay sino cumplir a fondo, rápidamente y con lealtad, el acuerdo de Londres. Y añado, pensando no ya como español, sino como europeo, que es insigne locura, desvarío, irresponsabilidad aplastante, dejar que el porvenir de Europa esté pendiente de la suerte de las armas en la península. En rigor, si los españoles quisieran dar muestras de su carácter y de aquella altivez que con tanta frecuencia y no siempre con razón blasonan, el Comité de Londres no haría falta para nada, porque serían los mismos españoles, por fin alumbrados acerca de en qué consiste su verdadero interés, los que harían reemprender el camino de su patria a los invasores de España. El Comité de Londres, delante de un problema europeo, presente y latente, toma los caminos, las determinaciones, propone los métodos que considera útiles para resolverlo, para evitar ese conflicto. Pero el Comité de Londres no se cura, ni tiene por qué, del prestigio y de la honra de los españoles. Y no se puede negar que el acuerdo del Comité de Londres es un baldón bochornoso para nuestro país, porque viene a rectificar, a corregir, y se puede todavía enmendar la inconcebible locura de haber traído a la patria un poderío extranjero. Esto a mí, como español, corrigiendo las faltas de otros españoles, aunque sean enemigos nuestros, me avergüenza. Ya sé yo que a los españoles que han favorecido y aprovechado y coadyuvan con la invasión extranjera, se les dice, para consolarlos, que esa invasión, con todas sus incalculables consecuencias que todavía no se han puesto a luz del todo, es la piedra angular en que se ha de fundar el nuevo imperio español. Fantástico imperio, si un imperio español fuese posible y deseable, que no lo es, no bastaría decretarlo en una gaceta oficial o en unas arengas políticas. Y sería un singular imperio, que para hacer, comienza echándose a los pies de sus amigos y valedores y dejándose arropar por él. Cuando los españoles de talla gigante fundaban imperios de verdad, no traían a los extranjeros a pelear contra su propio país. Cuando la corona de España aspiraba y casi conseguía el dominio universal, los españoles iban a guerrear a la Lombardía, a Nápoles, saqueaban a Roma, ponían preso al Papa, sojuzgaban a los italianos, seguramente sin ningún derecho y con excesiva dureza, pero los sojuzgaban. Y no se les ocurría traer a los italianos a España a matar a españoles en las orillas del Tajo y del Ebro a título de fundación de un imperio español. Si a todos los colaboradores de la invasión extranjera, o a los que la padecen, y hay muchos que la padecen, cuando vean las ciudades arrasadas y los españoles muertos a millares por obra de las armas extranjeras, se consolarán de su dolor de español pensando, es el imperio que nace. Triste consuelo. Caso como este no tiene semejanza en la historia contemporánea de Europa. Para encontrar algo que se le parezca, hay que recordar las guerras civiles del siglo XVI y del siglo XVII, en que socapa de guerra religiosa se disputaba realmente el predominio político sobre el continente. Entonces, los españoles, soldados de un imperio, hacían en Francia exactamente el mismo papel que hacen ahora en España los alemanes y los italianos. Pero a los ligueros católicos franceses que cooperaban con los ejércitos invasores de España en Francia, no se les ocurría decir que estaban fundando un imperio francés. Y entonces, el sentimiento del patriotismo, la moral del patriotismo y los dictados del sentimiento nacional no estaban en el punto a que la edad moderna ha llegado. Los motivos eran otros. Y cuando tanto el poderío francés como cualquier otro de Europa se constituyó precisamente contra nosotros, no a favor de nosotros. El día que un rey francés, a costa de oír una misa, recobró su capital, el ejército español que guarnecía país abandonó la ciudad, tambor batiente, banderas desplegadas. Y el rey Enrique, que lo veía salir, les dijo: señores españoles, encomendadme a vuestro amo, pero no volváis más. Este sentimiento no estallará en el alma de los españoles que se crean patriotas y que crean están alentados por un espíritu nacional. Cuando hace ya más de 3 siglos, un rey francés lo profería pensando en la libertad de su pueblo. Nosotros sí lo sentimos, sí lo pensamos. Para nosotros, la presencia, o más exactamente, la salida de los invasores de España es una cuestión de honra. En ninguna lengua del mundo se dice con tanta responsabilidad, una cuestión de honra. Creemos que debe serlo para todos. Y por tanto una cuestión previa, porque ninguna nación puede vivir decorosamente, ni tiene derecho al respeto ni a la amistad de las demás, si ha perdido la honra y la libertad. Las otras fases porque ha ido pasando el problema de España, o están vencidas o están agotadas. Me refiero, claro está, al pronunciamiento inicial y a la guerra civil de que aquel pronunciamiento fue señal. Es un hecho indiscutible que el pronunciamiento militar fracasó. Fracasó a las 48 horas. Y estos dos años en que el poderoso concurso en hombres y material, más importante quizá el del material que el de los hombres, de Alemania y de Italia, y la numerosa presencia de la morisma, no han bastado para derrocar por la fuerza de la República, están probando que habría sido del pronunciamiento y de la guerra civil subsiguiente sin el auxilio exterior. Esto no es una afirmación o una comprobación vana y puramente teórica, porque está preñada de consecuencias de orden político. La guerra civil está agotada. No porque hayan arriado las banderas, ni porque hayan suscrito nuestras tesis o nuestros puntos de vista políticos sobre la mejor manera de gobernar a nuestro país. No. Está agotada por efecto de la experiencia terrible de estos dos años. En la base del ataque armado contra la República había, entre otros, unos errores que conviene señalar. Había, en primer término, un error de información, abortado y explotado por la propaganda. El error de creer que nuestro país estaba en vísperas de sufrir una insurrección comunista. Todos sabemos el origen de esta batalla. Es un artículo de exportación de Alemania y de Italia que sirve para encubrir empresas mucho más serias. Una insurrección comunista, el año 36, cuando el Partido Comunista era el más moderno y el menos numeroso de todos los partidos proletarios, cuando las elecciones de febrero los comunistas habían obtenido, incluso dentro de la coalición, 17 actas, que representan menos del 4% de todos los sufragios emitidos en aquella ocasión en España, ¿quién iba a hacer esa revolución? ¿Quién le iba a sostener? ¿Con qué fuerza? Suponiendo, sería de suponer, que alguien hubiera pensado en semejante cosa. La lógica hubiera prescrito que ante una amenaza de este tipo o de otro semejante contra el Estado republicano y contra el Estado español, que no era comunista, ni estaba en vías de serlo de alto a bajo ni de los costados, todas esas fuerzas políticas y sociales amedrentadas por esa supuesta amenaza, se hubieran agrupado en torno del Estado para defenderle, hubieran hecho fuego en torno suyo, porque al fin y al cabo era un Estado burgués. Pero lejos de eso, lo cual prueba la falsedad de la tesis, en lugar de defenderlo, lo asaltaron. Un error, además, sobre el verdadero estado del país, que no en vano venía siendo trabajado, no ya desde la República, sino desde 1917, y si se me acuerda un poco, desde los comienzos del siglo, por una profundísima corriente de transformación política. Y derivado de este error, otro todavía más grave. El error de suponer que el pueblo español, atacado por sorpresa, ni sabría, ni podría, ni querría defenderse. Estos errores sirvieron de base, de incentivo, al móvil inmediato confesado, que era defender los intereses, respetables sin duda, que se suponían amenazados con una revolución bolchevique. y las pasiones que azuzaban esto? Triste es decirlo. No era sino el odio y el miedo. Y han acabado en España un abismo casi sin fondo que se va colmando de sangre española. Y el resorte original, la intolerancia castiza, la intolerancia fanática. El enemigo de un español es siempre otro español. Al español le gusta tener libertad de decir y pensar lo que se le antoje, pero tolera difícilmente que otro español goce de la misma libertad y piense y diga lo contrario de lo que él opinaba. Conjugados todos estos elementos, se produce el alzamiento y el ataque armado a mano armada contra la República, y en vez del triunfo fácil, del triunfo alegre para los agresores, penoso únicamente para los agredidos, estalla una calamidad nacional que no tiene precedente en toda la historia de España, con todas las consecuencias de orden político y económico, fácilmente previsible, y que no dejaron de ser previstas en cuanto se produjera un ataque a mano armada contra la solución de término medio que representaba la República. Y ya estáis viendo, ya estarán viendo el cuadro. El triunfo en las nubes. Cientos de miles de muertos. Ciudades ilustres y pueblos humildísimos desaparecidos del mapa. Lo más alto de la obra nacional convertido en humo. Los odios engolados hasta la perversidad. Hábitos de trabajo perdidos. Instrumentos de trabajo desaparecidos. La riqueza nacional comprometida para dos generaciones. Y aquellos que con esta operación, deseándola, preparándola, sirviéndola, pensaban poner a salvo esta o otra parte de su riqueza o de su interés, han averiguado ya que merced a su operación han sufrido lesiones en el orden material y en el orden moral mucho mayores que las que hubieran podido sobrevenirles de la República, aunque la República hubiera sido revolucionaria y no moderada y parlamentaria como realmente era. El daño ya está causado y ya no tiene remedio. Todos los intereses nacionales son solidarios y donde uno quiebra, todos los demás se precipitan en pos de su ruina. Y lo mismo le alcanza al proletario que al burgués, al republicano que al fascista. A todos igual. Durante 50 años, los españoles están condenados a pobreza estrecha y a trabajos forzados, si no quieren verse en la necesidad de sustentarse de la corteza de los árboles. Y el proletario que percibirá o perciba un salario de 25 pesetas será más pobre que cuando percibía 5 o 6. Y el millonario de pesetas se contentará con ser millonario de perras chicas o de céntimos. Todo lo más. Esto ya no tiene remedio. Y añádase a eso la empresa de desnacionalización, la empresa de desespañolización, ajena, aleja e inherente a la presencia de los gobiernos y de las tropas extranjeras en España. La cual empresa no se caracteriza ni se denota principalmente en el orden militar, ni siquiera en el orden político internacional, con ser tan grave, donde se denota y se muestra la garra clavada implacablemente es lo más vivo del ser español, es el orden económico. Las sumas gastadas por Italia y Alemania en España no las perdonaría. Ni los esfuerzos hechos, ni abandonarían las posiciones tomadas. Y si los planes de los agresores se realizasen, durante dos o tres generaciones, lo más fructífero del trabajo español iría a las arcas de Roma y de Berlín, para quienes estarían trabajando los españoles, como les ocurría a algunas de las naciones vencidas en la Gran Guerra, hasta que se declararon en quiebra, porque España en esas condiciones sería una nación vencida y sojuzgada. Por esto afirmo que muchos, cuando no todos, de los que han calentado y sustentado la guerra civil en España y todavía la sostienen, descubren ahora que en la guerra han comprometido y perdido mucho más de lo que imaginaban comprometer o poder perder. ¿Y cuántos, y no los menores, darían ahora algo bueno por volver al mes de junio de 1936? Y lo pasado, y que se borrase esta pesadilla, y sobre todo, que se borrase la responsabilidad de haberla desencadenado. La guerra civil está dotada de sus móviles, porque ha dado exactamente lo contrario a lo que se proponía sacarle. Y ya nadie le puede caber duda de que la guerra actual no es una guerra contra el gobierno, ni una guerra contra los gobiernos republicanos, ni siquiera una guerra contra un sistema político. Es una guerra contra la nación española entera, incluso contra los propios fascistas en cuanto a españoles. Porque se da a la gente entera y está haciendo que la sufra en su cuerpo y en su alma. Yo afirmo que ningún credo político, venga de donde viniera, aunque hubiese sido revelado en una fase ardiendo, tiene el derecho para conquistar el poder, a someter a su país al horrendo martirio que está sufriendo España. La magnitud del disfraz, el gigantesco error, se mide más fácilmente con una consideración menos dramática, casi vulgar. Hace dos años que empezó este drama, motivado aparentemente en el orden político por no querer respetar los resultados del sufragio universal en el mes de febrero del 36. Han pasado dos años y cabe discurrir que con la fugacidad de las situaciones políticas en España y con las fluctuaciones propias de las instituciones democráticas y las variantes de la voluntad del sufragio popular, si en vez de cometer esta locura se hubiera seguido en el régimen normal a estas horas, es casi seguro que estaríamos en vísperas de una nueva consulta electoral en la cual todos los españoles libremente podrían probar su fuerza política en el país. ¿Qué negocio ha sido este de desencadenar la guerra civil en España? Si convierto ahora la mirada a otros puntos del horizonte, es de advertir, hablando siempre con la misma lealtad, que en cuanto el Estado republicano y la masa general del país se repusieron del aturdimiento, de la conmoción causados por el golpe de puesta, empezaron a reanudarse aquellos vínculos que la espada cortó. Y ciertas verdades que habían sido inundadas por el aluvión volvieron a ponerse a flote y a entrar en nueva vigencia. Y por fortuna hoy nadie las desconoce. Por fortuna, porque no se pueden infringir impunemente. Destaco entre ellas que todos los españoles tenemos el mismo destino. Un destino común, en la próspera y en la adversa fortuna, cualesquiera que sean la profesión religiosa, el credo político, el trabajo y el acento. Y que nadie puede echarse a un lado y retirar la apuesta. No es que sea ilícito hacerlo, es que además no se puede. El Estado, en sus fines propios, es insustituible. Y que no hay Estado digno de este nombre sin sus bases funcionales, que son el orden, la competencia y la responsabilidad. Que no puede fiarse nada a la indisciplina ni al arbitrio personal, ni confiarse nada a la improvisación. Como no se quiere decir que improvisación es hacer pronto y bien las cosas que la torpeza o la desidia hacían tarde y mal. Fuera de eso, en la vida no se improvisa nada. Y cuando se habla de improvisación, se dice un vocablo vicioso o ciego. Y cuando la improvisación se confunde con el arbitrismo, se cosechan tonterías, novatadas y fracasos. La guerra de defensa y su justificación única reside precisamente en la defensa del derecho del estatuido para garantía de la libertad de población y de la libertad política de sus miembros. Y que no es lícito anteponer al fin único de la guerra fines secundarios, ni hacerle desviar hacia ellos la guerra misma, por respetables y venerables que sean esos fines. Muchas veces, o si no muchas, algunas, me he hecho intérprete de estas verdades ante el público en general. Hace más de año y medio, en aquellos días rudísimos, cuando la política y la guerra conjugaban sus siluetas sombrías, alcé la voz en Valencia para recordar a todos, con aprobación del gobierno, que el Estado republicano sostenía una la guerra porque se la hace. Que nuestros fines de Estado eran restaurar en España la paz y un régimen liberal para todos los españoles. Que nosotros no soportamos ningún despotismo, ni de un hombre, ni de un grupo, ni de un partido, ni de una clase. Que los españoles somos demasiado hombres para someternos calladamente a la tiranía de la pistola o a la sierra de la ametralladora. En la guerra no se ventila una cuestión de amor propio. El triunfo de la República no podría ser el triunfo de un caudillo, ni de un partido, sino el triunfo de la nación entera, restaurada en su soberanía y en su libertad. Sin amor propio, porque es una guerra civil, yo lo digo desde lo más profundo de mi corazón, no se triunfa personalmente sobre un compatriota, aunque sea delincuente. Y más tarde, también en Valencia, me levanté para decir que no es aceptable una política cuyo propósito sea el exterminio del adversario. Exterminio ilícito y además imposible. Y que si el rencor y el miedo, el odio y el miedo, han tomado tanta parte de la incubación de este desastre, habría que disipar el miedo y habría que sobresanar el odio. Porque por mucho que se maten los españoles unos contra otros, todavía quedarán bastantes que tendrán la necesidad de resignarse, si eres del vocablo, a seguir viviendo juntos, si ya de continuar viviendo la nación. Y hablando en Madrid al ejército que defiende Madrid, un ejército español, como todos los vuestros, les dije, sacando luz su más íntimo sentir, corroborado por las lágrimas y por los acolazos y aplausos de aquellos valientes soldados, que estaban luchando en causa propia, que se identificaba con la causa nacional, y que luchaban por su libertad, pero también por la libertad de los que no quieren la libertad. Y ellos lo aceptan y lo saben. Y esta es la grandeza inconfundible del ejército español, del ejército de la República. El ejército es ahora verdaderamente la nación en armas, donde el burgués y el proletario, el intelectual y el manual, luchan y mueren juntos. juntos y aprenden a conocerse y a saber que por encima de todas las diferencias de paz y por encima de todos los contrastes de teoría política está no solo la indomable condición humana que a todos nos iguala, sino la emoción de ser español que a todos nos significa. Que con su tesoro, con su espíritu de sacrificio, con su terrible aprendizaje, está formando y ha formado el escudo necesario para que, entre tanto, la verdad y la justicia se abran paso en el mundo, forja con sus puños y calienta con su sangre el arquetipo de una nación libre. Su causa, por española que sea, tiene una repercusión en todo el mundo. Hacia estos combatientes va no solo nuestra admiración, sino nuestro profundo respeto. Dejadle con vuestro aplauso la corona cívica que merece su ejemplar ciudadanía. No sé nada. El papel de profeta no me cumple. Y como además estoy en mi patria, no quiero forzar la veracidad de la edad. Del porvenir ha hablado el gobierno. Y está más en sus funciones. Hace pocas semanas, el gobierno de la República ha promulgado una declaración política. Que ha hecho bastante ruido, y yo lo creo. En esta declaración política, lo que yo encuentro es la pura doctrina republicana. Yo nunca he profesado otra. Y al prestarle mi previo asentimiento a esa declaración, sin ninguna reserva, no hice más que remachar y repasar todos mis pensamientos y palabras de estos años, para llenarla de contenido cada día más, para realizarla a fondo. No deben ponerse obstáculos al gobierno, a este o a otro gobierno que sustente la misma doctrina. Y es verdad decir que no puede haber ningún gobierno que no la sustente. En esa declaración, hablando del porvenir, el gobierno alude, más que aludir, nombra expresamente la colaboración de todos los españoles el día de mañana, después de la guerra, en la obra de reconstrucción de España. Ha hecho bien el gobierno decirlo así. La reconstrucción de España será una tarea aplastante, gigantesca, que no se podrá fiar al genio personal de nadie, ni siquiera de un corto número de personas o de técnicos. Tendrá que ser obra de la colmena española en su conjunto. Cuando reine la paz, una paz que no podrá ser más que una paz española, y una paz nacional, una paz de hombres libres, una paz para hombres libres. Y entonces, cuando los españoles puedan emplear en cosa mejor este extraordinario caudal de energía que estaba como amortiguado y que se ha desparramado con motivo de la guerra, cuando puedan emplear en esa obra sus energías juveniles, que por lo visto son inextinguibles, con las glorias duraderas de la paz, sustituirán las glorias siniestras y dolorosas de la guerra. Y entonces se comprobará una vez más lo que que nunca debió ser desconocido por los que lo desconocieron. Que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo barro. Y ahí está la base de la claridad y la raíz del sentimiento patriótico. No hay un dogma que excluya la nacionalidad a todos los que no lo profesan, sea un dogma religioso, político o económico. Eso es un concepto islámico de la nación y del Estado. Nosotros vemos en la patria una libertad, fundiendo ella no solo los elementos materiales de territorio, de energía física o de riqueza, sino todo lo que los españoles en 20 siglos y que constituye el título grandioso de nuestras civilizaciones en el mundo. Habla de reconstitución en el gobierno. Y en efecto, reconstitución será en todo aquello que atañe al cuerpo físico de la nación, a las obras, a los instrumentos de trabajo, etc. Pero hay otro capítulo, en otro orden de cosas, en que no podrá haber reconstrucción. Tendrá que ser construcción de los cimientos nuevos. Y esto por motivos, por causas que no dependen de la voluntad de los hombres, ni de los programas políticos, ni de las aspiraciones de nadie. En primer lugar, la conmoción que ha cogido la guerra, echando por el suelo todas las convenciones sociales en vigor. No me refiero a las convicciones de tipo jurídico, sino a las convicciones de la vida social, del trato entre hombres. Echándolas por el suelo y poniendo a cada cual en su línea, en un trance terrible de optar entre la vida y la muerte, todo el mundo, altos y bajos, han mostrado ya sin disfraz lo que llevan dentro, lo que realmente son, lo que realmente eran. De suerte que hemos llegado por causa no precisamente de las operaciones militares, sino de toda la conmoción que ha producido y produce la guerra, a una especie de valle de Josafat, como después del acabamiento del mundo, en el que nadie puede engañarse ni engañar. Todos sabemos ya quiénes éramos todos. Muchos se han engrandecido. Otros, y no pocos, se han envilecido. Dichoso el que muere antes de haber enseñado el límite en su grandeza. Muchos no han muerto por desgracia para ellos. De orden moral que hará del porvenir en España una situación, digamos, incómoda, porque en efecto es difícil vivir en una sociedad sin disfraz, y cada cual tendrá delante ese espejo mágico donde ya no se verá con la fisonomía de mañana, sino donde siempre que se mire encontrará lo que ha sido y lo que ha hecho y lo que ha dicho durante la guerra. Y nadie lo podrá olvidar. No por espíritu de venganza, sino como no se puede olvidar los rasgos de la fisonomía de una persona. Y además de este fenómeno de muchas y muy dilatadas y profundas consecuencias, como probará el porvenir, además de este fenómeno de orden psicológico y moral en el orden de las personas, hay otro mucho más importante. Nunca ha sabido nadie, ni ha podido predecir nadie lo que se funda con una guerra. Nunca. Las guerras, sean de tipo exterior, y sobre todo las guerras civiles, se promueven o se desencadenan con estos o los otros programas, con estos o los otros propósitos, hasta donde llega la agudeza, el ingenio o el talento de las personas. Pero jamás, ninguna guerra ha podido descubrir desde el primer día cuáles van a ser sus profundas repercusiones en el orden social y en el orden político y en la vida moral de los interesados en la guerra. Conste que la guerra no consiste solo en las operaciones militares, ni en los movimientos de los ejércitos, ni en las batallas. ¡No! Eso es el signo y la demostración de una cosa mucho más profunda, y más vasta, y más grande. Eso es el signo de dos corrientes de orden moral, de dos oleadas de sentimiento, de dos estados de ánimo que chocan, que se encrespan, que luchan el uno contra el otro, y de los cuales se obtiene una resultante que nadie ha podido nunca calcular. Nadie. Nunca. Guerras emprendidas para imponer al mundo la unidad dogmática han producido la proclamación de libertad de conciencia en Europa y el estatuto político de los países disidentes de la unidad católica. Guerras emprendidas para imponer la monarquía universal han producido el levantamiento liberal, entre otros, del pueblo español. Guerras emprendidas para batir un militarismo lo han dejado más vivo, lo han hecho retroceder, más poderoso, y han desencadenado una revolución social donde menos esperaba. Nuestras propias guerras son de ejemplo de lo que es. Y no me refiero tampoco a la estructura política, ni a las constituciones o a los decretos que vayan a hacer los gobiernos de mañana. No, no, no es eso. Si no es eso, es la conmoción profunda en la moral de un país que nadie puede constreñir y que nadie puede encauzar. Después de un terremoto, es difícil reconocer el perfil del terreno. Imaginad una montaña volcánica pero apagada, en cuyos flancos viven durante generaciones muchas familias pacíficas. Y un día la montaña entra de pronto en erupción. Causa estragos. Y cuando la erupción cesa y se disipan las humaredas, los habitantes supervivientes miran a la montaña y ya no parece la misma. No reconocen su perfil, no reconocen su forma. Es la misma montaña, pero de otra manera. Y las mismas materias en fusión que expelía el cráter, cuando caen las tierras y se enfrían y se solidifican, forman parte del perfil del terreno y ya hay que contar con ellas para las edificaciones del día de mañana. Este fenómeno profundo que se da en todas las guerras me impide a mí hablar del porvenir de España, en el orden político y en el orden moral, porque es un profundo misterio. En este país de las sorpresas y de las reacciones inesperadas, lo que podrá resultar el día que los españoles en paz se pongan a considerar lo que han hecho durante la guerra. Yo creo que si de esta acumulación de males ha de salir el mayor bien posible, será con este espíritu. Y desventurado el que no lo entienda así. No tengo el optimismo de un pandor, ni voy a aplicar a este drama español la simplicísima doctrina del adagio de que no hay mal que por bien no venga. No es verdad. No es verdad. Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe, como nosotros queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible. Y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve la sangre y la funda, y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los puestos y que escuchen su lección. La de esos hombres que han caído embravecidos en la batalla, luchando magnánimamente por un ideal gracioso, y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor. Y nos envían los destellos de su luz, tranquila y remota como una estrella. El mensaje de la patria eterna, que dice a todos sus hijos, paz, piedad y perdón. Thank you.